en un pueblito en la montaña viene el abominable hombre de las nieves. Pie grande el Yeti, y la gente sale corriendo. ¡Cuidado con el Yeti! ¡Cuidado con el Yeti! Y llega el Yeti, abre y le dice. Mira a la gente, y la gente le dice: por favor, antes de comernos, dile algo. No, yo solo vengo a ver si tiene un poquitito de hierba, porque me quedé sin los matecitos mañaneros. ¡Che! Por eso, amigos míos, jamás sean tímidos, no juzguen y serán juzgados. Piensen antes de juzgar a las personas, y señor. Y pie grande, danza, danza y baila, no seas tímido. No, no, no, no, no. Un pasito, dos pasitos. Un piecito a la derecha. Taquito. Un piecito a la izquierda, taquito, sí, sí, sí. Junta los taquitos, tac, tac, tac, tac. Y así, señor. Una vueltita a la derecha, una vueltita hacia atrás, un taquito muy juntito, un besito y a bailar. No, no seas tímido, no, no, no, no, no, porque si eres tímido, te esclavizarás y el tren de la esperanza se marchará. Y el nono se tomó todo el vino, y el nono se tomó toda la ginebra. Pasito a la derecha, taquito, sí, sí, sí, sí, sí. Un pasito a la izquierda, taquito, sí, sí, sí. Juntos los pies, taquito doble, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Una vueltita hacia atrás, una vueltita hacia adelante, besito. Un besito y a bailar. Y el nono está borracho, y el nono se sacó los pantalones, y el nono está borracho. Y qué aparato, qué tamaño la del nono, señores. El nono y las mujeres de todo el pueblo vienen a ver al nono por semejante tamaño. Y cuentan que el comisario lo vio y dijo: ¡ay, papito! ¡Qué nono! Taquito al costado, taquito al costado. Juntar los pies, juntar los pies y a bailar. Y el nono, le dicen el nono, el uruguayo. ¿Por qué? Por semejante termo. ¡Ey, bueno! Son las cosas del nono. Y las mujeres enloquecidas con el nono. ¡Prin! ¡Prin! Sí, hola. Escúcheme, yo quisiera preguntar, ¿lo del nono es...? ¿Cómo? No, señor. El nono se refiere a la hebilla que tiene. Una hebilla de plata y de oro, con sus iniciales que dice Don Pereira, el cowboy compadricho. Y el nono se pone a bailar. Y el nono se pone a bailar. Lo que pasa, señora, que no debemos ser mal pensados. No, no, no. No, no, no. Debemos juzgar. No, no, no. Debemos juzgar. Y quiero aclarar una cosita. El termo del nono, sí, es un termo, de verdad. Porque al nono le gustan los matecitos que toma con el Yeti todas las mañanitas. Juntos. Y en la casa de Jorge, el carpintero, todo el pueblo a bailar. Juntos con el nono, el Yeti y los jóvenes. Besito, besito. A bailar, amigos. A bailar, Gabrielito. Gabriel Pizarro Maza es una masa, loco. Che, vieja, prepárame el agua caliente para los piecitos que tengo frío. Y hacemos una sopita con caldo de gallina, vieja. Bueno, buenas noches, me voy a dormir.